2020. Cuarto capítulo de la cuarta temporada. Oh, fantástico. 4-4-20-20. Ah, se podría hacer un juego de palabras. Claro, claro. Pero digamos que el número 4 del capítulo 4 de la temporada 4, tenemos muchas cosas que hablar. Vamos a tener 4 bloques. Oh, wow. Hoy día estamos regidas por el número 4, ¿me dices? Sí, y vamos a estar hablando de varias cosas. De hecho, ahí en la invitación que se hace como por las redes sociales, decía algo así como de que íbamos a estar hablando como de la política, pero la política de los barrios y la política de la olla común, la política de las huertas. Y de los pueblos, dices. Exacto, de los pueblos y de los territorios. De los que defienden la vida. Exactamente, de eso vamos a estar hablando. Exactamente, de la ternura colectiva, ya sabes, pero también vamos a hablar de los malos. De hecho, porque en el siguiente vaya bloque. Que los hay. Porque vaya que los hay. Son pocos, son menos, pero son tan malvados porque son tan poderosos y esas cosas se mezclan y bueno. Son pocos y son menos, es verdad. Tienen bastante poder, pero es verdad que son pocos y son menos y nunca hay que olvidarse de las comunas donde ganó el rechazo. Ja, ja, ja. Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes, si no me equivoco. Sí, y así. O algo así. Por otros lados, Estados Unidos. Oh. Que está ahí en pleno proceso. No, y Estados Unidos. Local. No, y Trump. No, y Trump. No, y Twitter con Trump. Sí. Y además yo quería comentar una cosa que hoy día un radioescucha nos mandó como una información para el programa. Fantástico. Que es como el análisis de las votaciones del plebiscito. Pero la quinta región. Local. A propósito, claro, de las comunas donde ganó el rechazo, también había una proporción. No ganó en la quinta región, al parecer, en ninguna comuna el rechazo. Bueno, creo que en ninguna otra parte de Chile ganó el rechazo. Eran las comunas como Santo Domingo, Zapallar y alguna otra más cuica que voy a revisar en el informe, las que tenían más proporción de rechazo. Colchagua, no, ¿cómo se llama? Cachagua. Cachagua. Cachagua. Tú decís como Cachagua. Yo creo que puede ser. Debe ser Cachagua, sí. Y curiosamente, por ejemplo, en la que había menos rechazo en la quinta región era Petorca, La Ligua y otras zonas absolutamente afectadas por el saqueo del agua. Entonces es bien interesante igual porque finalmente más allá de lo que opinemos de la institucionalidad y de las elecciones que impone el Estado en el fondo, igual es interesante que pues se replica el modelo finalmente de algunas zonas ricas, pequeñas, son menos, pero ahí están. Sí, así como para hacer un contexto para la gente, viste que Exacto. nos escuchan de todos lados. Sí, pues sí. Entonces una tiene que explicar que acá tienen esa como administración territorial de regiones. Exacto. Entonces, nosotras cuando hablamos de quinta región, estamos hablando de la región en la que está nuestra ciudad de Valparaíso y otras varias ciudades más, vendría a ser como lo que en otros países son como los departamentos, como ese estilo. Entonces, acá por supuesto que hay algunos lados, como es una costa y la costa es apreciada como vacaciones de los cuicos de todos los países. Hay algunos lados que se apropiaron porque son como casi playas privadas. Por ejemplo, Zapallar, yo te hablo del 2000, del 2005 quizás por ahí, 2003, las una vez fui. Privadas. Y como que cobraban la entrada. Tenías que tener un auto, estacionar, te cobraban por el estacionamiento para poder ingresar a la playa. Nos dieron como un jugo así en Zapallar. Imagínate. Y todo así, obviamente ocupado por muchos cuicos que parecían no ser de acá. También en el sentido fisonómico de que era mucha gente muy blanca, por ejemplo, muy ojos azules, y que uno no suele ver en tal cantidad. Y con mucho amor por la propiedad privada, mucho, digamos. Mucho, máximo sí, amor. Te tengo aquí la confirmación de uno de los gráficos, digamos, del porcentaje de votos por la opción rechazo por comuna. Y claro, es Santo Domingo, Concón, Zapallar, Algarrobo, Viña del Mar. Oh. Que no es lo mismo que Viña del Cerro. Y Olmué, que igual Olmué es Sí, como pues así. como Es como así. sí, de esos latifundistas igual. Sí, po. Olmué tiene bastante. Sí, po. Y donde menos, San Antonio, Yayay, Petorca, por decir algunas, Putaendo, que son lugares afectados por el extractivismo hasta niveles muy duros. Recordemos que también, como acá nosotras somos adictas a hablar de la revuelta, una cosa que también empujó bastante todos los procesos que han ocurrido acá es que el año pasado, no sé si te acuerdas, en esta región, como tú muy bien explicabas a otras radioescuchas, en este territorio había una sequía por saqueo. Bueno, hay en realidad, solo que este invierno llovió un poco más y las cosas han estado un poco distintas. Pero se ha desarrollado una gran sequía por saqueo del agua del latifundio, de los paltos, pero no solo de los paltos, y también de la minería en muchas zonas que, bueno, que explican también cómo esta inquietud, porque como ya se ha comentado antes, en Chile está consagrado en la ley y en la Constitución que el agua es privada y que las y por lo tanto que las playas pueden ser privadas, como ¿Qué, lo que qué, tú qué? contabas. ¿Qué? Sí, Sí, pueden serlo. así, pueden ser privadas. Y a propósito de la propiedad privada, ¿sabes de qué vamos a estar hablando hoy día y con quiénes vamos a estar hablando hoy día? ¿Con Vamos a estar quiénes? hablando sobre un conflicto ocurrido hace pocos días en los lecheros, pero en realidad es un conflicto a raíz de un trabajo hermoso que se estaba haciendo en realidad, que era la recuperación de un lugar. De un sitio eriazo, digamos, abandonado hace entre 15 y 20 años, al parecer, y que algunas vecinas de por ahí empezaron a recuperar y a hacer una huerta colectiva. ¡Wow! Fantástico. Hermoso. Una huerta colectiva que llegó el otro día la dueña y dijo que prefería un basural a una huerta. Punto, punto, punto. Cri, cri, cri, cri, cri. Se suma a cosas como que la playa sea privada. Sí. Y bueno, están esas personitas también, esas pequeñitas personitas, poquitas personitas que son un poco malas. Y no tienen nada de poder. Pero ese pequeño poder, claro, parece que fue eso y parece que se dio más color la señora aún con, bueno, la niña, no sé, La joven, la la joven. joven. Bueno, y lo bacán es que vamos a estar conversando con la gente de la huerta, porque hay toda una historia con esto. Pasaron muchas cosas y están Oh, la pasando historia recién todavía. salida del horno, Recién decís tú, van salida a del llegar para acá. horno y vamos a tener un contacto telefónico en vivo. Me encanta. En vivo. Ya hace tiempo que no hacía falta hacer este contacto telefónico. Sí, Lo veníamos echando de fíjate. menos. Sí, fíjate que no lo hemos hecho hace tiempo. Y también vamos a estar con unos audios del Barrotazo, que hubo el Sí, lunes. sí. Y también vamos a estar. ¡Ah! Bien, le invitamos hoy. Nuestra recomendación radial de la semana es a Radio Berlín. Eso. Sí, la radio anarquista de Berlín, que tiene una corresponsal muy famosa aquí en estas tierras también. Sí, que si está escuchando, si llegara a escuchar alguna vez, le mandamos un abrazo gigantesco y Muy caluroso. afectuoso, muy afectuoso. Y vamos a estar escuchando el reporte que hicieron los compañeros de allá sobre la situación de Bolivia, con una compañera anarcafeminista de Bolivia. Fantástico. Sí, así que eso, pues, Así ¿qué que me va a estar bueno decís? el ¿Qué me programa, decís? po. Tenemos un montón de cosas, hasta contacto en vivo y Montón todo. de cosas, invitaciones le tenemos cahuines también de la ¡Oh! política nacional e internacional. Internacional, exactamente, porque estamos en todas partes. En todas, porque todos pueden ser reporteras del caos. Exactamente. Le vamos a estar mandando entonces todos nuestros saludos a esos y esas y esas radioescuchas del mundo. Oh. Del mundo, a la gente que nos colabora, a nuestras compañeras y compañeras de otras radios, Incluso incluso como Radio Curruf, por ejemplo. como Radio Humedales, por ejemplo, Como Radio Placeres, sí, como la Zarzamora como Radio La Tue en la Patagonia, y como todas las otras radios libres que nos y encantan como por ahí. todas las otras radios libres, Radio Atómica se me ocurre por ahí, por Argentina, por el territorio Sí. dominado por el Estado argentino. Que hemos estado un par de veces hablando. No es que una sí quiera creer, pero bueno. Pero hacemos reportes internacionales. Ya, pues, entonces, ¿qué me dices de que fuéramos con nuestro primer bloque musical para dejar descansar a nuestras radioescuchas y escuchar a Virus? Me encanta. Y creo que, de hecho, hay un tema por ahí que últimamente he estado repitiéndome bastante en la cabeza. ¿Qué has estado repitiéndote bastante en la cabeza? Vamos a repetirlo un poco más. Repitámoslo un poco más. Vamos con eso entonces y luego volvemos con nuestro bloque para hablar de los malos. Oh, no. Los shows de baja calidad de los ministros. Y todas esas cosas. Thank you. llamaba a la mujer para que tenga la promoción y ya. Y volvemos. Tuvimos un pequeño contratiempo al poner la cortina de inicio, que le dicen, pero no importa. Se nos pasó. Pero es que bueno, uno está en vivo y chascarros pasan. Chascarros pasan cuando cuando en vivo se está. Eso. Eso sin duda que pasa. Oye, ¿y sabís qué? Como que yo te quería comentar una noticia de hoy día. ¿Qué Ay, me decís? Cuéntame. A propósito de los malos, pero lo vamos a enfocar de buena manera, como nos gusta a nosotras, propositiva, digamos. Lo que pasa es que ese tal ministro Briones, que es el ministro de Hacienda, que por cierto, no está de más cuestionarse eso de que hay un ministro de Hacienda, ¿no? Como que nos recuerda como que Chile es un gran fundo. Como que es una gran hacienda. Bueno, el ministro Briones, al parecer, pidió a la superintendencia o a una de esas instituciones que no me sé, no me sé muy claro, una de esas superintendencias, pidió los datos personales de las personas que retiraron el 10%. El 10% estamos hablando de las AFP, que es así como el robo obligatorio de tus sueldos para tus pensiones. Pero te dan una miseria de lo que tú estuviste ahorrando. Entonces acá hubo todo una polémica a propósito de la pandemia y a propósito de que se negaban a buscar soluciones o desde el mundo de las empresas privadas, que harta plata tienen, o desde el Estado. Entonces, bueno, decidieron que nos pasaban lo que era nuestro. Que nos daban permiso de usar nuestro... De sacar 10%. 10% de lo nuestro. De esa plata. Y como que, bueno, en ese contexto, que así también, hoy que hoy día estamos como... Bueno, ustedes saben, como que el lugar dominado por el Estado de Chile tiene unas cosas bien ridículas. La cosa es que pidió los datos personales, que yo también no entiendo, no me parece como inconmensurable en realidad. Pero bueno, pidió los datos y además ahora salió como en contra de eso del segundo retiro de plata de las AFP, que el gobierno ha estado así, no, es inconstitucional, porque bueno, ustedes saben, todo es inconstitucional. Porque la constitución. Porque no, y la constitución, no, y la constitución del 80, bueno, la cosa es que ya la cosa no está tan fácil, po. No, pues no está tan fácil. Y además, que bien patuito, Briones. ¿Cómo eso de pedir los datos como si no tuvieran los datos? Como que acá hubiera así como algo que protegiera los datos que se tiene en las distintas... Digamos que, por ejemplo, si una va al banco, saben así quién fue tu abuelo, tus papás, qué hacen, qué no hacen... Y el banco lo sabe y lo saben las tiendas comerciales, como si no fuera totalmente ya vulnerado cualquier derecho como a la privacidad de tus datos. Toda esa ridiculez de que ya todo está abierto, lo pide como en son de amenaza, po. Porque es como para saber, no sé, como tener así como que echado el ojo, ¿en quiénes sacaron el 10%? Exactamente. Además, eso de que querían decir en qué gastar o qué no gastar, todo esto, todos son unos patúos. No, sí son patúos. Pero... Son patúos y son siempre violentos y siempre coercitivos y siempre concentrados en la propiedad y siempre... ¿cómo se puede decir? No sé, como que esto de pensar como que son pocos, pero que tienen harto poder, son pocos y tienen harta plata y tienen claramente una obsesión, sí, ¿no? Con el y poseer. Y con la propiedad suya. Porque claramente si fuera algo de propiedad privada, bueno, podría ser nuestra esa dinero, pero no lo es. Están estos fondos de pensiones, que es una gran estafa piramidal o algo así. Algo así. Algo así. Algo así. Oye, pero bueno... Eso no es todo, porque ya está toda esta patudez, que es como la patudez de siempre, de estos viejujos pasados a película. Pero la gente ya se pasa más películas. No, la realidad supera la ficción, como se dice. Sí, porque, ¿sabes qué? Ese tal ministro se atrevió a estar hoy día en el centro de Santiago. ¿Y sabes qué pasó? ¿Sabes qué le dijeron? Te apuesto que algo bien divertido. ¿Te lo cuento? Cuéntame. En realidad lo vamos a escuchar porque Por supuesto, la gente grabó un video hoy día de cuando se encontraron con el ministro Briones y le decían algo como esto. Nunca más van a caminar en tranquilidad. Nunca va el silencio de la gente. ¿Por qué le perdonan el impuesto a los ricos? Nunca más tendrán nuestro silencio. Nunca más caminarán tranquilos. No tengo mi currículum. Oye, fíjate que se nos fue el retorno. Entonces no sabemos Estamos muy seguras de si se escuchó o pero no se escuchó. Pero parece que las señales eran que sí. Sí. Las señales que nos daba el computador con unas luces. Claro. Una las trata de cifrar y creemos, apostamos que sí. Sí, apostamos a que se escuchó. Y si no se escuchó, ¿sabes qué era lo que decía? Te cuento lo que era cuéntame, lo que decía. Cuéntame. Nunca más van a caminar tranquilos. Nunca más van a tener el silencio de la gente. Eso. Eso le dijeron a Briones. Y es que eso y mucho más es lo que ha pasado desde la revuelta del año pasado. Yo me acuerdo igual como era casi diario que subían así como... No sé, tal ministro pidió un Uber, el Uber llega y se niega a llevarlo. Sí. En tal lado fueron a pedir un pisco sour, se niegan a atenderlo. En H&M llegó la Camila Flores, que le dicen, ¿te acordáis? Sí. Esa que así bien facha. Sí, sí, llegó sí. La Camila Flores, no te atiendo. No te atiendo. ¿A ti no? No te atiendo. No, siéntanse mal, malditos. Y también sabí de, de quién me acuerdo funao. ¿Quién? Boric. Oh, con la lata de cerveza encima. Que ese, claro, pues ese es de los peligrosos, entonces está bueno así como, o sea, de los peligrosos digo en el sentido que una se puede confundir. Como que te hace creer que es pueblo, pero los otros te lo dejan clarito desde el día uno. Claro. Pero este te lo deja así como eso confuso. Ambiguo. Entonces, es de eso ambiguo. Bueno, traición. No se olvida. No se olvida jamás. Somos un pueblo muy rencoroso, malditos. Ojalá seamos más rencorosos, más rencoroses. Oye, me avisan por acá por interno que sí se escuchó. Ay, fantástico. Fantástico. Oye, un saludo a toda esa gente que así tan atenta que nos dice y nos ayuda. Sí, a toda esa gente que nos ayuda, porque a veces podemos ser un desastre. Porque Reporteras del Caos lo hacemos entre todos. Exactamente. Oye, bueno, la cosa es que... Pasó eso y justamente a propósito de comentar la política internacional, la política de los estados, digamos que hoy día en el programa queríamos hablar de eso, como que hay una gran brecha, hay una gran distancia infinita entre lo que hacemos, los pueblos, las pueblas, las comunidades y lo que hacen ellos. Sí, ¿y sabes qué pasó? ¿Otra cosa con ¿qué otro pasó? Ministro? Po. ¿Qué pasó con otro ministro? Que está este ministro, el nuevo del interior, po, porque hemos tenido como 800. Sí, po. Porque cada uno, ¿quién más sádico? Sí. Entonces, este Víctor Pérez, que era nuestro ministro, nuestro, era mi ministro, no, era ministro del interior acá, fue también acusado constitucionalmente. Y se aprobó la acusación contra él, así que renunció, po. Y pero, ¿cachai que renunció? Que también es bien ridículo, porque renunció y como que ya no era ministro realmente. Algo así, ¿cachai? Como que renunció en medio de un proceso de destitución, como más digno, como para ser más digno, pero en verdad no podía renunciar porque claro. Ya era, ¿cachai? Como que es todo así bastante, bastante ridículo. Es que yo creo que también es algo que pasó como masivamente y es muy hermoso desde también ese octubre ferviente del 2019, que cada vez es más evidente lo patético que es este circo. Que es este circo de una pequeña elite que se creen muy poderosos, pero fíjate que yo me imagino que unas cuantas pesadillas tendrá que tener Víctor Pérez, Chadwick, quizás no por lo horrible que son, sino que porque el pueblo reconoce lo horrible que son y, claro, no van a poder caminar tranquilos por las calles y de verdad no van a poder hacerlo. Entonces eso así como... Bueno, no sé, yo pienso así como que la venganza del pueblo está también en estas pequeñas medidas en las que también nos sentimos con esa fortaleza de sabernos acompañados también, porque algo así como lo que escuchábamos en el audio, tampoco nos hubiéramos atrevido cuando somos uno, dos, pero es así, salta uno y saltamos todos. Y eso también está bien bueno de esta nueva era. De esta nueva era en que el miedo cambió de bando. Sí, yo también quería ocupar otra frase que se Dale. Ocupa harto. Nuestra venganza será ser felices. Eso. Malditos. Les haremos bullying en la calle para siempre. A los grandes malos y a los pequeños también. Pienso en todos esos machos, pienso en todas esas personas orgullosas de su pequeña propiedad o de su pequeña cuota de poder. Estas cosas también van acabando con esas prácticas charchas. De su participación en una banda. No, vino como mi... Perdón, me salió como el odio al macho músico funao. Ah, que hay muchos, que no son pocos. Que esa pequeña cuota de poder, me acuerdo. Sí, la pequeña cuota de poder, la pequeña cuota de fama, peligrosa siempre. La pequeña cuota de conocimiento que el resto no tiene y todas esas cosas que yo también creo que finalmente como en estos ejercicios políticos colectivos de funar al que cree poder amenazar con que va a buscar los datos de quienes pidieron el 10%, que es, no sé, lo de Víctor Pérez, claro, es la acusación constitucional, pero en realidad es porque no se sostiene, porque no da para más, porque no es lo legal, es como es la presión, claro, es la presión social fuerte que se ha dado y que es lo que realmente como que ha quebrado su tranquilidad y ha quebrado la nuestra, pero ha quebrado la nuestra, pienso como en términos de represión, pero también quebró esa normalidad vacía y gris de no ser cómplices con otros, finalmente. Y de esta situación de que vaya gente y le muestre el carné, y así eran, no sé, se veía en el video como gente bien mayor, por ejemplo, que va y que le muestra el carné y que le dice no, que nunca más van a tener nuestro silencio. Igual son ejercicios bien hermosos colectivos de complicidad y de rabia, pero de esa como ternura en la rabia también. Pues como que hemos logrado pelear así los símbolos y hemos logrado pelear la alegría y hemos logrado pelear la belleza. Y eso jamás lo sacarán. Sí. ¿Y sabes de qué me acordé con todo esto? Y a propósito de Víctor Pérez y a propósito de que nunca nos van a poder robar la belleza también. Pensaba un poco en esa imagen de cuando fue asesinado Camilo Catrillanca y en el tractor estaba lleno, lleno, lleno, lleno de flores. Eso es belleza igual. Y esa es una belleza que no pueden arrebatar. Pero en toda la situación, además de Camilo Catrillanca, además de todas las otras víctimas como... las víctimas que quedaron vivas, digamos, pienso en que tenía una compañera que tenía una guagua, pienso en el chico joven que estaba con él en el tractor. Y justamente esta semana se ha retomado el juicio por el caso Catrillanca, entonces fue el momento del testimonio, de la testiguar, bueno, de ir de este chico, y hay unos pequeños audios de informe desde la Red por la Infancia Mapuche. Así que vamos a ir a escuchar esos audios y luego vamos a introducir para escuchar otro audio que también tiene que ver con la fuerza de los malos, pero también con la fuerza y la resistencia de las comunidades, porque vamos a escuchar un audio sobre el barrotazo que se hizo este lunes 2 de noviembre para recuperar las visitas en las cárceles. Que ya son más de 7, casi ya para los 8 meses sin visita. Exacto. Así que también desde Reporteras del Caos exigimos la restitución a las visitas. Exactamente. Y la libertad. Están abiertos los malls, están abriendo los restaurantes aquí en la Quinta Región, están abriendo los bares y no hay visitas a los presos. No es que nos sorprenda, pero no puede ser. No puede ser que pongan lo material por sobre la vida. Vamos con el audio. Sí, vamos entonces con los audios desde la Red por la Infancia Mapuche. Vamos ahora ya. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Saavedra, soy abogado del Centro de Investigación y Defensa Sur y representante como querellante del adolescente inicial CNAPC. El día de hoy, 5 de noviembre, me representaba, prestaba declaración ante el Tribunal Oral de lo Penal de Angol, en el denominado caso Carrillanca, y he entregado un testimonio sólido y que se condice perfectamente con cada uno de los antecedentes que han sido entregados en el tribunal. Sin perjuicio de ello, no es posible dar a conocer mayor contenido, porque existe una prohibición expresa de parte del tribunal en atención a la edad y el honor de mi representado, y en ese sentido lo único que se puede señalar es que ha sido una declaración absolutamente creíble y conteste con los demás antecedentes que se han aportado por parte de la Fiscalía de los Querillos. Así que nos mostramos muy conformes con su declaración y esperamos ahora entonces el resultado del juicio a fines de noviembre, principios de diciembre. Mi nombre es Onésima Lienqueo, soy parte de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche y el día de hoy declaró el joven testigo MAPC del caso Camilo Catrillanca. Podemos decir que nosotras hacemos un apoyo socioemocional de acompañamiento, estamos muy contentas, estamos muy orgullosas también del desempeño, el desarrollo también que ha tenido el adolescente, esperando también de que este proceso que ya está avanzando también permita que él en su desarrollo como adulto, como joven, pueda ir en el mejor camino y que estas situaciones tan horribles no vuelvan a ocurrir. Hoy día se terminó esta parte del proceso y ya prontamente se va a estar esperando la resolución del juicio aquí en el Tribunal Yang. Y ahora vamos a ir a escuchar el audio que viene desde la cárcel de San Miguel, si no me equivoco. El barrotazo por la restitución de las visitas. Y luego de este audio nos vamos a ir con unos temitas de Los Caca Urbana, que es una banda punk antigua de acá, de hecho sacaron el disco el 89, si no me equivoco. Nos avisan si están funados o alguien está funado, porque no lo sabemos la verdad, pero vamos a ir con tres temitas de Los Caca, a propósito de hablar también de los malos, de la sensación de represión, de la sensación de opresión, pero siempre con la convicción de que no nos vamos a entregar a la amargura que nos enseñaron y que nuestra venganza será ser felices y ser cómplices y sentir bastante ternura entre nosotros. Así que vamos a ir con el audio del barrotazo y luego con música. Bueno, ese es el ambiente que se vive aquí en las afueras de la cárcel de San Miguel, lunes 2 de noviembre, en uno de los diversos mítines convocados por diversas organizaciones e individualidades y en distintos lugares del territorio chileno, con el fin de exigir la restitución de las visitas en las cárceles. Hay muchos, todos nuestros compañeros y compañeras encarceladas están con sus visitas suspendidas desde el 15 de marzo, en una medida que pretendía ser como de cuidado sanitario, pero que termina siendo un castigo sobre el castigo para nuestros compañeros encarcelados, donde se les niegan sus vínculos familiares, sus vínculos personales y cualquier otra conexión que pudieran tener con el exterior. Hay mucha gente, hay varias comparsas, hay muchísimos lienzos, distintas organizaciones, familiares. Barrotás subieron varias palabras y en el fondo lo que todos estamos pidiendo es la restitución de las visitas de manera inmediata. No podemos esperar más, abrieron los malls, los cines, los gimnasios y seguimos haciendo, el gobierno y el Estado sigue haciendo como si los presos no existieran. Eso es lo que nosotros exigimos, eso es lo que estamos pidiendo acá. Se han convocado también distintas actividades durante la semana anterior. Esta semana también hay muchísimas convocatorias. El llamado es a mantenerse informado, a entender la importancia de apañar a los presos y las presas en este contexto. Hoy más que nunca toma sentido aquello de que quien abandona a los presos abandona la lucha. Estamos en un momento donde es necesario exigir primero las visitas, la restitución de las visitas y luego la liberación de todos nuestros compañeros y compañeras presos y presas políticas. Eso por el momento, desde Santiago 1 para Radio Primero de Mayo, Peucayal. Así de rápido pasa el tiempo. Y en este bloque vamos a estar contándoles algo que pasó más a nivel local, porque ustedes se deben haber dado cuenta, si es que son de acá de Valparaíso, que en este tiempo en el que nos dijeran así, quédense encerrados, no salgan, no solo en la noche, porque todavía estamos con toque de queda. ¿Cuánto ya son también como 7 meses de toque de queda, po? Pero yo quería ir a otra cosa, que ha florecido como la primavera, las huertas en toda la ciudad, en distintos lados, todas las personas por ahí se están recuperando lugares para sembrar, para tener plantita, arbolito, porque es necesario, po, y porque no lo habían quitado. ¿Y qué hacemos ahora? Tomamos lo que queremos y hacemos lo que queremos, ah, y todo es nuestro. Ah. Hacemos lo que queremos, todo es nuestro. Punto. Pero había una iniciativa, bueno, hay en Lecheros, de una huerta comunitaria. Y bueno, le habíamos comentado en el primerísimo bloque lo que decía la dueña, porque prefería un basural antes que una huerta. No olvidar. No olvidar. No olvidar. Sí, es la huerta colectiva Las Latas en el Cerro Los Lecheros. Y vamos a tener un contacto en vivo. ¡Wow! ¡Wow! Pero antes de eso, vamos a leer el comunicado, sí, para introducir importante un poco... porque ahí también explican un poco la situación, cuentan un poco la historia, entonces vamos a comentar un poco eso, y luego vamos a tener el contacto en vivo para actualizar, para por si nos queda una duda, etcétera, etcétera. ¿Empezamos con el comunicado? Empecemos. Comunicado por el violento desalojo de la huerta comunitaria Las Latas, Cerro Lecheros. En el contexto de la revuelta social de octubre del 2019, vecinos del Cerro Lecheros comenzamos a juntarnos con el fin de generar comunidad por medio de intervenciones artísticas, ollas comunes, apoyo solidario, entre otros. Esto ante la necesidad de fortalecer los espacios territoriales frente a la violencia sistemática que vivimos día a día. Sistémica, dice, perdón. Este es un sector empobrecido y marginalizado, con todo lo que esto conlleva. Dentro de estas problemáticas se encontraba un terreno abandonado hace 15 años aproximadamente. Que devino en un basural. De cara a esta situación decidimos convertirlo en una huerta comunitaria. Pese al apoyo mayoritario de los vecinos, se encontraba una pequeña parte, entre ellos un vecino Paco, que se oponían desde un principio a darle uso a este espacio, sin mediar diálogo, sin más propuestas que cámaras de seguridad y rejas, llamando constantemente a la policía, criminalizando desde el prejuicio nuestra decisión de generar un espacio más ameno para el barrio. Intentamos averiguar el dato de quién era el dueño del terreno para poder llegar a un acuerdo del uso del mismo, y nadie tenía su contacto. Ni los vecinos más antiguos sabían quién poseía la propiedad. Con notables avances en el lugar, habiendo plantado y germinado muchas especies medicinales, comestibles, bosque nativo, entre otras, el día 24 de octubre, mientras nos encontrábamos trabajando en la huerta, aparece Jazmín Alicia Velázquez, una joven de 28 años, supuesta dueña del terreno. Asombrada, nos pide explicaciones al respecto de por qué estábamos ahí. Asombrada. Mantuvimos un diálogo en buenos términos desde un principio, ofreciéndole un comodato para hacer uso del espacio mientras nadie viviera ahí. A pesar de que creímos estar entendiéndonos, a nuestras espaldas y sin ninguna advertencia, llamó a la policía. Hecho que para nosotros muestra su falta de transparencia y ganas de llegar a un acuerdo. En el contexto del plebiscito se demoraron en llegar y finalmente solo vinieron 2 funcionarios que miraron y se fueron. Se le explicó que todas las personas que participábamos de la huerta teníamos casa, y contrario a lo que ella pensaba, nadie quería adueñarse del lugar ya que era un espacio abierto. Pero Jazmín Velázquez y Andrés Martínez, el otro dueño, quien daba instrucciones a Jazmín por teléfono, basándose en sus prejuicios y pese al hecho concreto de que en el terreno no había nada más que una huerta, nunca nos creyó. Jazmín, en esta misma instancia de diálogo, expresó: prefiero un basural antes que su huerta. Finalmente ella no quiso quedar en ningún acuerdo y se fue amenazándonos. Luego de lo ocurrido nos reunimos y decidimos continuar y resistir con el proyecto, esperando una nueva instancia de diálogo con Jazmín y lograr que recapacitara. Pero el día 31 de octubre nos despertamos con un trabajador que había cortado los candados y botado el portón. Nos acercamos al espacio e hicimos resistencia hasta la llegada de Jazmín, con quien intentamos nuevamente dialogar, situación que fue bastante difícil debido a que ella ya había vuelto a llamar a la policía y además a sus amigos, entre ellos un trabajador social de la MUNI, Juan Pablo Brito Reyes, los cuales tardaron unos minutos en llegar. Al llegar, los pacos nos amenazaron de inmediato con detenernos si no contábamos con los permisos sanitarios. Sin embargo, no se hizo el mismo procedimiento para Jazmín, Juan Pablo, sus otros amigos y el trabajador. Mientras que nosotros sí teníamos los permisos para estar en la vía pública, comenzamos a sacar las plantas en medio de insultos, amenazas y malos tratos por parte de Jazmín Velázquez, Juan Pablo, sus amigos y los pacos. Jazmín, Juan Pablo y sus amigos nos tiraron piedras, agua, descalificaron nuestros cuerpos, nuestras ropas, nos dijeron frases como vayan a trabajar, flojos culiaos. Incluso Juan Pablo Brito Reyes comenzó a provocar diciéndonos que nos iba a ir mal cuando nos acercáramos a pedir bonos al municipio, su lugar de trabajo, prejuiciándonos con frases tales como «de eso viven, porque no les trabajan un peso a nadie». Todo esto sucedió frente a los pacos, los que le preguntaban a ella directamente quiénes eran sus amigos para no detenerlos, ejerciendo de esta manera la violencia solo hacia nosotros que nos encontrábamos aún en el lugar retirando las plantas. Jazmín, no contenta con la violencia verbal, la ruptura de plantas y la presencia policial desmedida, comenzó con acciones xenofóbicas, alertando a los pacos de la presencia de personas migrantes, acusándoles con suposiciones de no tener los papeles al día, exponiendo a nuestras compañeras a una posible deportación. En paralelo, el vecino Paco persigue a una de las compañeras a su casa y la amedrenta con amenazas diciéndole: «Sé que te llamas y sé mucho más de tu vida, no te metas conmigo, que no soy como los otros vecinos». Ay, que me da rabia esa parte. Sí. Para cuando teníamos que sacar las plantas, nos percatamos del gran contingente policial que se había movilizado. Acudieron 6 patrullas y 25 pacos aproximadamente. En el lugar aparecieron 4 vecinos que festejaban a la policía, pero además vecinos con quienes repudiamos la excesiva y hostil presencia policial, teniendo en cuenta que en este sector, ante situaciones de alta gravedad, nunca han acudido. Frente a la tremenda desigualdad que nos encontrábamos, decidimos resguardar las plantas y con mucha pena irnos con ellas a nuestras casas. La policía, no satisfecha con nuestro abandono del lugar, detuvo por la espalda de forma violenta a una compañera a metros de la puerta de su casa. Ante esta situación, regresamos a ayudarla y todos quienes lo intentamos fuimos golpeados y reducidos por a lo menos 3 pacos cada quien. Finalmente, los detenidos fuimos 6. Pese a la extrema y necesaria violencia de la policía ejercida, Jazmín Velázquez se dirigió a la comisaría a poner una denuncia por supuestas amenazas hechas en su contra. A la fecha, aún no sabemos el motivo de nuestra detención, cosa que exigimos constantemente desde el calabozo, negándonos a firmar nuestra declaración de derechos hasta saber por qué estábamos ahí, ya que cambiaba la versión todo el tiempo, de amenazas a violación de morada, a mal uso del permiso y así por 7 horas. De las 6 detenidas, a 5 nos liberaron pasadas las 6 de la tarde con citación pendiente, y una compañera a la que más golpearon, lesionando sus manos y resto del cuerpo, pasó la noche en la comisaría por cargos de maltrato de obra a carabineros, por defenderse. Como espacio autogestionado, rechazamos la conducta autoritaria, xenófoba, clasista, misógina y fascista de Jazmín, Juan Pablo y sus amigos, quienes, disfrazados con discursos progresistas e izquierdistas, no dudaron en actuar como el peor de los magnates de este territorio. Personas que decían identificarse como primera línea, sin que nadie les preguntara nada, frente al actuar policial estaban de brazos cruzados, siendo la primera línea en la defensa de la propiedad privada. Mientras llamaban a los pacos, nosotros les hacíamos ver lo peligroso de la situación, teniendo en cuenta la muerte de Aníbal Villarroel hace menos de un mes, las mutilaciones, agresiones, violaciones, asesinatos de los agentes policiales, a lo que Jazmín, Juan Pablo y sus amigos se burlaban diciendo «no les van a hacer nada», descontextualizando la dictadura democrática en la que vivimos. Queremos señalar esto, ya que para nosotros los arrepentimientos de Jazmín son falsos, como sus versiones de cómo adquirió el terreno, que cambiaban cada 5 minutos, que lo heredó, que lo compró, que lo está vendiendo, que va a vivir ahí. Jazmín es mentirosa, manipuladora y no creemos en su falsa ingenuidad. pudo al menos no denunciarnos después de ver cómo nos golpearon los pacos y nada la detuvo. Nosotros queremos huertas, espacios de encuentro comunitario, ollas comunes, solidaridad entre vecinas y un grupito minoritario quiere cámaras de seguridad, rejas, policías y represión. Un barrio higienizado, pulcro, encementado, limpio de ideas, limpio de encuentros, limpios para encubrir la pobreza, limpio de nosotros. No entendemos cómo una persona prefiere un basural a un huerto. Después de años de abandono, se ensaña con sacarnos. Nunca hubo señales de algún intento de construcción de vivienda en este lugar, en todo este tiempo. Vivimos en un mundo donde la propiedad privada es lo más importante. Moviliza contingentes policiales y se mata en nombre de ella. El actuar de Jazmín Velázquez, Andrés Martínez, Juan Pablo y sus amigos... Y los pacos y los vecinos fachos no nos detienen, porque como maleza florecemos entre todo el cemento de esta ciudad, y donde estemos vamos a seguir plantando y defendiendo la tierra de todas las Jazmines Velázquez, los Andrés Martínez, los Juan Pablo Brito, que sin una escritura no valen nada. Y ahí, para que ustedes, si es que encuentran esto, la Huerta Colectiva Las Latas tiene un Instagram. Tiene un Instagram, donde hay bastante información. Fotos. Sí. Y además este comunicado. Hay fotos, hay videos, está el comunicado y vamos a tener un contacto telefónico en vivo. De hecho, les vamos a avisar ahora por interno para que para llamarles. Y yo creo, queríamos enfocar un poco la conversación en que el comunicado es como la foto igual de estos momentos en los que llega la policía, llega la dueña y todo eso, pero estaría bien interesante, ¿cierto?, hablar de el pasado, digamos, de la huerta, cómo se fue construyendo y también cuáles son las otras proyecciones que vienen y además saber un poquito de cómo están les compas, ¿no? Sí. ¿Qué me dices? Me parece fantástico porque suena súper violento. Estamos hablando de un espacio con plantitas y que llegue con ese nivel de violencia también. Bueno, nada, nos sumamos a la funa también a esas personas. Hay fotos ahí en ese Instagram de la Huerta Comunitaria Las Latas. Y ahora ya estamos llamando a nuestro contacto telefónico. Sí, vamos a ver si esto funciona bien, porque ustedes saben que a veces no tanto. Ah, se escucha el pup, ¿o no? Sí, se escucha. Se escucha, fantástico. ¿Aló? ¿Aló? ¿Nos escuchas? Sí. Oh, hola, wow. Hola. Hola. Hola. Bienvenide a este contacto en vivo, o bienvenides a, no sabemos cuánta gente está ahí. Habemos tres personas que participamos de la huerta colectiva. Fantástico. Bueno, sabemos que nos estaban escuchando, pero para contextualizar, bueno, leímos el comunicado que se hizo el otro día, el día de la avanzada policial, digamos, pero estábamos acá conversando que nos gustaría muchísimo conocer y dar a conocer también a nuestras radioescuchas sobre el proceso que tuvo también la recuperación de ese espacio, la construcción de la Huerta Colectiva Las Latas, y cómo ha sido eso antes de este episodio represivo. Mira, yo creo que lo primero es que tenemos que contextualizar que estábamos desde el comienzo de la revuelta social, encontrándonos con un grupo de vecinos con los que empezamos a gestar algunas actividades como olla común, hicimos con otras actividades que eran de memoria respecto como los crímenes de Estado dentro del barrio, con un carácter más artístico y político. Nos juntábamos a cacerolear con los vecinos, bueno, cosas así que en el fondo fuimos gestando como colectivamente. Y luego vino este tema de la pandemia mundial, el confinamiento obligatorio, y ya volviendo a encontrarnos frente también como a la reflexión sobre las necesidades como urgentes que también surgieron dentro de la pandemia, que ver cómo las más explotadas siguen siendo los más vulnerados dentro del sistema, con la urgencia de la alimentación como una necesidad inmediata, resolviéndose con ollas comunes, con el apoyo de panaderías solidarias. Pasamos como en otro momento de reflexión también a ver el tema del entorno y el barrio y el tema de la tierra, del uso de la tierra. Y ahí más o menos empezó a sembrarse también la idea de gestionar como este proyecto, ya que estaba este terreno abandonado en el sector hace tanto tiempo, y lo vimos como una de las necesidades también como de urgencia de activar un espacio de encuentro, de compartir saberes, de crear un espacio verde, un pulmón donde también puedan pasar aves, insectos, que ayuden como en el proceso simbiótico, como frente a toda la devastación, y también como vivir el aprendizaje directo de lo que significa la relación con las plantas, ver cómo crecen, compartir esos saberes entre nosotros y los demás vecinos, que se involucraran más vecinas. Y lo otro también es como recuperar como formas de vida que antes eran más tradicionales, como tener plantas medicinales, como existían antes, cuando la gente de verdad tenía patio y plantaba, no sé, mi abuelo, mi abuela, tenían ruda y mentita y sabían qué usos tenían y no tenían que recurrir tanto a la farmacología. Eso. Sí, también era como una forma de acá no tenerles de un patio o un lugar como un parque, no sé, donde puedan estar fuera del encierro, pues estábamos encerradas, aisladas, y también era una forma de no estar encerradas, pues como estar en la huerta, igual era como un poco de sentir de nuevo el olor a tierra, de estar en la calle sin que fuera un peligro. Oigan, compis, y con todo eso que habían vivido y que también es fruto de reflexiones, de encuentros, de experiencias, de hacer comunidad, como se decía en el comunicado y como lo planteaban también ahora, ahora, ¿cómo se encuentran ustedes igual la gente que participa de la huerta? Y también queríamos saber cómo están las plantitas, porque igual en realidad es un proceso, es una situación violenta entre humanos, pero es una situación violenta también porque claramente hay una percepción distinta sobre la vida, sobre los ecosistemas, sobre la relación con los otros seres. Entonces queríamos también que nos contaran un poco, como actualizando un poco de cómo se encuentran ustedes y también los otros seres que habitan el espacio. Esto era como algo personal. Ese día, como además de la violencia que estábamos recibiendo por parte de estos seres que eran amigos de la dueña, que nos violentaban gratuitamente, de hecho hay un ser que no fue funado, que también vino con ella, pero él no se esmeró en humillarnos ni en maltratarnos así como por cosas gordofóbicas o por xenofobia, porque todo el rato se trataba de eso, y misoginia, y por eso lo funamos, pues porque estamos funando sus actitudes, como los locos decían ser primera línea, no sé. Era un shock emocional de ver cómo arrancaban las plantas, porque ellos las estaban arrancando, pues, como así. Y además los pacos, como en el mismo escenario. Y fue fuerte igual, pero levantamos como una especie de, ¿cómo le pusimos? Centro de recuperación vegetal, y levantamos y están todas las plantas hoy día recuperando. un peumo fue un poco afectado porque teníamos tres peumos que habían sido trasplantados, y dos estaban súper bien, pero uno no tenía tierra y no lo encontrábamos. Lo encontramos recién hoy día, entre medio de los tomates y de las habas. de muchas otras plantas que teníamos. Se rompieron varias, pero creo que van a sanarse. Les dimos mucho amorcito. Eso, y harto... En el terreno, ay, perdón. Y en el terreno igual están brotando otras semillas que se habían tirado nomás y que donde no habían germinado no las pudieron sacar, y ahora igual se ve como... Bueno, toda la devastación de cuando sacaron las plantas, pero también como que se ven las semillas germinando y igual es bacán. Resistencia. Como que siga la vida ahí resistiendo. Y lo que nos tiene como súper felices es que no sabíamos como el cariño que les vecines, o sea, conocíamos a algunos vecines, pero no a todos, y ahora como que conocemos a todos y sabemos el apoyo y el cariño que nos han entregado todos, así... Quieren hacer una actividad, quieren juntarse, no quieren que esto siga pasando, porque han tenido problemas por año con esos vecinos de la familia Paco, que les hacen la vida imposible y hacen lo que quieren y abusan todo el rato de su poder, se creen dueños del pasaje. Entonces, todos ellos salieron a nuestra defensa porque saben que esto es influencia de esas personas también. Oye, y así como harto amorcito a las plantitas, harto amorcito también para ustedes, porque también es, no es la misma situación exactamente que cuando se está en la calle y sabes que te vas a enfrentar a ese tipo de violencia. Me imagino que también debe haber sido como muy como impactante que estuvieran, bueno, lo que decían ustedes, y ver personas muy enajenadas contra unos brotecitos hermosos que han estado a sus manitos ahí ayudando a crecer. Así que también les mandamos a ustedes mucho amorcito y queríamos también preguntarles, porque me imagino que también siguen un montón de sueños y ideas con esto, más con esto de tener apoyo y conocer a los vecinos. ¿Cómo qué se imaginan ustedes como proyección de esta huertita, las latas? Eso, po. ¿Qué se han imaginado para el futuro? Ahora, por mira, primeramente es como que estamos en esta tratando de cerrar como toda esta fase que tuvo que ver con la irrupción, como con la policía, con el tema de la violencia que también se ejerció por parte de la dueña, con sus amigos. Estamos tratando de cerrar como este episodio. Estamos citados a tribunales. Hay una compañera con cargos por maltrato de carabineros. Entonces igual todavía estamos como, hemos estado todos estos días como enfocado en el apaño de los abogados, porque hay varios abogados y abogadas que han prestado, o sea, no han mostrado su disposición a apoyarnos, y queremos presentar un proceso legal en contra del operar de carabineros, porque por todos lados nos han dicho que es completamente ilegal lo que hicieron, irregular, no existió una orden, nada. Entonces igual hay gente que se quiera querellar y hay gente que no. Hay gente que quiere presentar una denuncia dentro de la misma comisaría, creo que eso va. Y en la proyección como en el barrio, o sea, es lo que decíamos delante, que tiene que ver con reencontrarnos con los vecinos, como reflexionar en torno a esto, porque como decíamos al principio, hay vecinos, o como leyeron en el comunicado, que tiene una postura de facto así fascista. Hay un vecino que es a todas luces y de forma abierta pinochetista, que divulga información a favor del golpe de Estado para el 11, hizo eso por los WhatsApp comunitarios, y son personas con las que ya nos hemos enfrentado en otra situación de tensión, en un momento en que en el barrio se levantó un lienzo, se puso un lienzo a favor, en apoyo, digamos, como y visibilización de la expresa mapuche político, por toda la situación que había pasado con el desalojo en Curacautín, con los desalojos que hubieron las municipalidades también, y hubo ahí también como un pequeño, una tensión respecto como a formas de vida, a formas de apreciar como la realidad, y que pone también de plano yo creo que detrás de toda esta situación el conflicto tiene que ver con el tema de la propiedad privada y cómo se configura nuestra realidad a partir del capitalismo y esta concepción de la propiedad privada. También como durante los días que funcionó la huerta, que funcionó durante un mes, fue muy bacán como ver cómo de a poquito iban llegando los vecinos. Pues. Eso ya estaba sucediendo. Muchos vecinos que nunca habían visto compost en su vida empezaron a llevar su compost, nos llevaron semillas, fueron a ayudar con nosotros a hacer las camas de plantación, como que eso sí estaba sucediendo y ahora conocemos a todos esos vecinos que sabemos que también tienen una motivación de acercarse a las plantas y a la tierra. Y entonces creo que algo va a servir igual. Igual hemos estado hablando de que tenemos que cerrar este capítulo de lo que fue como la detención y la funa y todo eso, que ha sido igual súper cansador, como emocionalmente, y está respondiendo, como esas cosas. Y ahí ver cómo vamos a seguir avanzando en el tema de la huerta. Bueno, queríamos agradecerles enormemente el contacto, también decir que justamente nos parecía súper importante esta reflexión, por un lado sobre la propiedad privada versus la vida así en sus distintas manifestaciones, y también esta idea de que finalmente parece que la huerta colectiva Las Latas es una semillita de encuentro también y de vida ahí en el barrio, así que le agradecemos muchísimo el contacto, y estaremos atentas a todo lo que vaya pasando, y siempre hay un espacio acá para difundir, para contar y también para ir reflexionando sobre estos procesos, porque son procesos que parece que van haciendo crecer estos vínculos, y nada, pues se ve un futuro radiante como una plantita creciendo, como ese peumo recuperado. Sabemos que los proyectos y que la comunidad y que el encuentro también van a ir creciendo. Muchas gracias. Sí, eso, que sí, que germine todo. Gracias. Que germine todo. Les mandamos un gran abracito. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, chao. Chao. Bueno, ahí estábamos entonces con el contacto telefónico más bonito del mundo. Ay, quedé como con el corazoncito con ternura. Porque lo mismo que hablábamos antes, que nuestra venganza será ser felices. Podrán mandar a los pacos y sacar las plantas, pero ¿qué hacen? Un centro de recuperación vegetal. Sí, ¿y qué pasa con los vecinos? Se acercan, apoyan. Se van conociendo más. Sí, imagínate todas esas puertas que se abrieron con eso de las vecinas yendo a dejar el compost y esas cosas. Bueno, todo eso germinará y no habrá represión que frene esa germinación. No hay contrato ni paco que frene que crezcan estos vínculos entre todas las vidas y todas estas complicidades. Así que, bueno, ¿qué más decir? Que vamos a ir a una música. Vamos después de este contacto música. Hermoso. Vamos a escuchar a Las Indetectables. Fíjate tú. Vamos a escuchar como 3 canciones de Las Indetectables. Eso. ¿Qué me decís? Porque ya harto que hemos hablado. Vamos a ir con música entonces. Esto está como en vivo, lo advierto. Así que como que quizás va a tener que bajarle un poquito. Bájale al tiro un poquito. O algo así. Pero vamos a ir con Las Indetectables, una banda travesti de lo muy, muy. ¿Qué vamos a escuchar ahora en Las Reporteras del Caos? Y no se olvide de buscar por ahí Huerta Colectiva Las Latas para toda la chiquillada que nos escuche, que tiene Instagram. Pueden buscarles por ahí para seguir viendo cómo crece todo, cómo germina toda esa vida. Salgo de la casa de la tía Eulalia por Santa Rosa, lo puta y maraca que soy. Cuando de repente, detrás de esa palmera, se aparece él. Mezcla rara del penúltimo cafiche que tuve y del primer maricón polizón a ver. Medio melón en la cabeza, la las rayas del Colo Colo están todos en la piel. Dos medias horas clavadas en el suelo y dos antenitas de taxi pasta levantadas en cada mano. Parece que solo yo lo veo. Porque pasa que veo a los maricones y le tiran el churro. Y la vieja maraca del frutero en la esquina le tira los calzones. Y así, medio jalao, medio volado, hoy mijito rico, se me acerca, me regala un mono y le digo: ya sé que estáis pasteado, pasteado, pasteado. No ves que la dictadura nunca ha terminado. Que un grupo de milicos y fascistas se han encargado de llevar a la población lo que el viejo ha mandado. Pasa, pasa, pasa, cuando anochece en tu pantera soledad. Por la riviera de tu rumbo yo vendré con una pipa y un gorilón a devenarte el corazón. Pasa, pasa, pasa, como un acróbata cachero saltaré por el abismo de tus cotas hasta sentir el loco derretir que tengo para ti. Y mientras me lo estaba pegando, él me contaba que la pasta base en todas nuestras poblaciones, por culpa de un dictador cobarde, que se dio cuenta que donde hay delincuencia y pobreza, la pasta base crece y crece como un virus, pero un virus que mata la conciencia y la razón. Ya sé que estáis pasteado, pasteado, pasteado. No ves que la dictadura nunca ha terminado. Que un grupo de milicos y fascistas se ha encargado de llevar a la población lo que el viejo ha mandado. Pasa, pasa, pasa, cuando anochece en tu pastera soledad. Por el abismo de tus ojos a sentir el loco derretir que tengo para ti. Pasa, pasa, pasa. ¡Viva la París! ¡Viva la pasta! ¡Viva la pasta! ¡Viva la pasta! ¡Viva la pasta! ¡Viva la pasta! ¡Viva la pasta! ¡Viva la mujer para que tenga la promoción! Y ya fue. Más rato. Más rato. Ya estaba diciendo la dile que andaba por ahí. Cállate. Ay, perdón, amiga. Y amiga, como te decía, nos pilla la calle la noche, angustiadas como estamos ahora. Y de repente llegan los clientes. Yo les voy a contar una historia. La otra vez estaba ahí el 10 de julio, llegó un cliente, todo varonil, dentro del auto, y me dice: ay, qué guapa tú, ¿por qué no pasas a mi auto a pololear un ratito? Y dije: bueno, ya, pues. Le pedí 20 lucitas y nos vinimos aquí a la casa y me pasó 40. Y me dijo: va con Yapita porque tenía algún vestido que me prestí. Oye, tenía una peluca que me prestí. ¿Qué pasó? Oye, tenía maquillaje que me prestí. Y de repente el Tran Francisco me dijo: pon un nombre. Y mientras estaba en cuatro, le dije: eres mi Estefanía. Me decía: ay, mami, chántamelo todo. Se hacen tanto los hombres, se hacen tanto los hombres. Se hacen tanto los hombres. también tengo una historia. Oye, ¿qué historia no tenéis vos? ¿Cómo crees que no tenemos historia con estaba ahí? Palabra, 10 de julio. Fea, asquerosa. Y de repente. Era bien tarde, sí. No teníamos que comer yo y mis amigas. Así que salí. Me fui a putear y conocí al viejo de las zanahorias. Estuve ahí parada con las magrecias, pero el caballero me quería llevar. Me subo, me coquetea y me dice: oye, ¿te puedo meter una zanahoria? Y yo, asustada claramente, le dije que sí. Y le dije que sí, qué rico, que ay, qué rico, la zanahoria y todo. Y después me dice: oye, ya, ¿me toca a mí? Y yo digo: bueno, pero por un kilo de pan, un paté y un mote. ¡Oh! Y me salió muy hueona. Tanto los hombres. Una amiga me contó una cosa, pero una amiga mía le pasó esto, no a mí, que le quede claro. Mi amiga, pero no era yo, ella iba caminando por ahí los días de julio, calladita. Ya al final del día estaba a punto de amanecer, los pajarillos estaban brr. Y yo, histérica, de vuelta loca, como vampira loca, así, ¡buena! ¿Cómo puede ser? Voy a acostar sin pico. Me vuelvo loca cuando no tengo pico, esa buena noche. Y de repente, calladita, adentro de un taxi, escucho que me dicen: oye, ven. Y yo caminaba, me hice la loca. Oye, ven. Y yo caminé nomás, mi cliente me doy cuenta para atrás. Y me meto al taxi, pues digo: Magalipo, hola. Y no estaba el taxi, estaba vestido de mujer. Y me dice: sube, que tengo marihuana y tengo coca. ¿Qué le dije? ¿Dónde la tiene, tontita? Le faltaron patitas para estar arriba del taxi con el hueco. La cosa fue que me convidó marihuana, porque me dijo: si te doy mote, el pico no se te va a parar. Se hacen tanto los hombres. Y se asentó arriba de la callampa la tía tontita. Se hacen tanto los hombres con su familia. Se hacen tanto los hombres jugando a la pelota. Se hacen tanto los hombres. Se hacen tanto los hombres. Ay, amiga Noelia, el otro día, weona, salí y me encontré con la amiga de la Sailor, con la Lely. ¿Te acordás de la Lely? Tan buena para los monos que es la Lely. ¿Y vos? Y vino y me dijo: amiga, ¿usted tiene marihuana? Y me dijo: yo tengo un monito, hagamos un marcianito. Y yo le dije: ¡ay, qué rico! Bueno, fue justo ese día cuando aparecieron las travestis de julio en el Megavisión. ¿Cómo fue esa weá que vistieron los maricones y lo llevaron para allá? ¿Cómo fue eso, mi anota? Ay, no me acuerdo. Pero esa weá de que quieren perseguir el trabajo sexual. No entiendo eso de los fotopartes. ¡Ay, qué miedo! A los clientes le quieren sacar fotos aparte. Oh, y nosotras cantamos las micros y que van a perseguir el arte callejero. También, y además, la ¿qué chucha tengo que hacer? ¿Volver a trabajar en un supermercado de mierda? ¿Hacer lo que no puede hacer en la vida de los hueones? ¡No! Ya, pues, amiga, pero ahí me termina la historia, pues, hueona. Y en un momento iba ahí toda amoniada, weona, pero así atrapadísima, no podía más. Y de repente me encuentro con un hombre, weona, de esos hombres. ¡Hombre! Weona, no le entendía nada lo que decía. Yo tengo unos monitos, y me echó ahí el pico un rollito. Weona, tenía el manso pico, weona, dicen que salió recién de la cana, que se llama El Perro. Venía el pito de leche, mamá. Ya, po. Y weona, y el hombre me culió tanto, amiga, te juro, ahí en la calle me puse en cuatro, me culió, se tiraba los monos. Y de repente, weona, el hombre acabó. ¡Concha tu madre! ¡Esa weona no se hace! ¡Cuidado, weón! ¡Se acabó! Acabó. De las reporteras del caos, llegando ya a nuestro último bloque, casi para despedirnos y casi para hacerles unas sugerencias y unas invitaciones a escuchar algunas cosas y a participar en algunas cosas, como siempre, odiando al macho opresor en todas sus versiones, odiando al patriarcado, al capitalismo, al extractivismo y a todas las facetas finalmente de la jerarquía o la opresión, odiando eso, pero amando muchísimo también a nuestras colectividades, comunidades, entre nosotros, nos amamos entre las reporteras del caos, sí, nos amamos. Sí. Sí. Sí, hay amor. Sí, hay amor. Y hay complicidad con nuestras vecinas y con nuestros compas en distintas cosas, y así. Porque este finalmente es un capítulo que hemos querido dedicar a la complicidad. Y a propósito de complicidades... Cuéntame. Hay una página que parece que se llama buenacausa.cl. Ajá. Y parece que es una página para juntar dineros. Y en este caso... está la invitación a ayudar a Karen Ulloa. ¿Se acuerdan de Karen Ulloa? Por activista supuesto. Lesbo-feminista que estuvo presa durante la revuelta, que fue víctima de un montaje, como tantos otros, pero en este caso agravado también por el lesbo-odio. Ella y su pareja tuvieron que enfrentar unos meses muy oscuros, unos capítulos muy oscuros de su vida. Salieron en febrero de este año con arresto domiciliario, pero ambas quedaron sin ningún ingreso para poder subsistir. Y se encuentran en una situación bastante crítica y están solicitando ayuda para poder sostener la vida, porque una está con presa domiciliaria, así como en la casa, y la otra, por supuesto, que está también así muy afectada por todo este proceso, y han estado las dos, bueno, perdieron el trabajo y no les llegaron los bonos tampoco. Entonces están, bueno, después de ese capítulo que cambió radicalmente la vida de Karen Ulloa y de su pareja, llamamos a la solidaridad para estas cabras. Bueno, y eso lo pueden encontrar en Buena Causa. Les digo al tiro cómo es www.buenacausa.cl/ayudemos. ¿Cómo le llamaría ahí toda esa raya? Slash. Punto, o sea, eso de .cl/ayudemos-a-karen-ulloa. Sí, sí, guión. Ese guión que no es el slash, eso quería decir. Ah, sí, claro. Ayudemos-a-karen-ulloa. Eso. Karen con K. Eso. Y Ulloa doble L. Eso. Por si no sabía. Eso. Así que eso, pues, invitamos a donar a estas cabras algo de dinero y... propagar la solidaridad. Exacto, exacto. En un sistema que odia a las lesbianas, en un sistema que odia a los pobres, invitadísimes todes a apañar a las cabras. Apañar. Y tenemos otra invitación para apañar. Para apañar con libros, oh, ¿sabes? Wow. Para apañar una biblioteca en la Mientras cana. Mientras lo buscas, yo pensaba poner este mini audio que también... Perfecto. Es por las luchas contra el lesbo-odio. Exactamente. A propósito de unas compañeras que ya no están con nosotros. ¿Quién mató a María Pía Castro? Lesbiana asesinada y calcinada el 2008. El secuestrador, torturador, violador y asesino de Nicole Saavedra Bahamondes, el lesbicida Víctor Pulgar Vidal, conocía a María Pía Castro. ¿Fiscalía investigó la relación entre ambos casos? Eso no más, po. Parece que este Víctor Pulgar está implicado en dos femicidios de lesbo-odio. Así que, bueno, ahí está como el emplazamiento de la fiscalía que no hace una relación entre estos casos. Que siempre invisibiliza la sociedad, invisibiliza la lesbiandad y se invisibiliza también los crímenes de odio. Contra todas las disidencias, pero bueno, el caso de ambos casos que son mencionados y que tienen relación con Víctor Pulgar son dos casos en los que no se movió un dedo desde las instituciones estatales, que son siempre patriarcales, por encontrarles y por encontrar al agresor o a los agresores. Así que eso, seguir en esa, de hecho, que apareciera Víctor Pulgar es puro trabajo de la familia y de las redes lesbofeministas y feministas que apañaron en realidad en eso. Así sí. Que solo fruto de eso, un abrazo bien cariñoso a esas cabras. Oye, ¿y tú me decías de otra invitación, po? Sí, pues yo te tengo otra invitación. A ver, invítame. Y para todos quienes nos escuchan. Acopio de libros para la Biblioteca Canera. Estamos recolectando libros para la biblioteca en resistencia que tenemos dentro de Santiago 1 para seguir propagando la idea y aumentando el conocimiento en condiciones de aislamiento. Si quiere apañar y hacer su aporte, el contacto es... ¡Atención! ¡Atención! +569-8213-4519. Repetiré, +569-8213-4519 para apañar para la Biblioteca Canera. Puede apañar con libros o puede apañar con plata, me imagino. No, quizás con libros. Si tiene plata, compre libros y mándelos. Pregúntale al número. Exacto. Pregunta el número que... ¿Cuál era? ¿Cuál era? No alcancé a anotarlo. A ver, el número... ¿569? Era +569-8213-4519. Exactamente. Así que también, todos invitadísimos a apañar con esa y con todas las bibliotecas caneras que se puedan apañar. Y aprovechamos de decir que se restituya la visita porque el aislamiento es tortura y ya hay más de 7 meses sin visita. Sí, exactamente. Y así libertad. Que... Libertad a todos los presos de la revuelta, a todos los presos mapuche, a todos los presos de la propiedad. Eso, eso. Que caigan pronto esos muros. Eso. Ya pronto vamos por ustedes. Eso, que no existan las cárceles. Como en Nigeria, vamos a botar las cárceles. Exactamente, eso. Bueno, no lo hemos desarrollado y este no es el momento porque nos estamos despidiendo. Nos estamos despidiendo. Pero, sí, po. Fíjate tú que han votado cárceles en Nigeria. ¿Sí? Se puede, digamos. Para ampliar los límites de la imaginación, ¿qué es lo que hemos estado haciendo este último año? Y vamos a ir para ampliar un poco más nuestros límites de la imaginación, les vamos a invitar a escuchar un reporte. ¿Hecho por quién? ¡Oh! Hecho por la Radio Anarquista de Berlín. ¿Y sobre qué? Sobre las elecciones de Bolivia. ¿Y quién nos manda el audio? ¿O quién estará hablando? ¿Una anarcofeminista? ¡Exacto! Una anarcofeminista justamente del territorio dominado por el Estado de Bolivia, sabiendo que también han tenido un último año bien, bien violento y... No sé, no sabría cómo definirlo en realidad, porque la verdad es que se tiene poca información de Bolivia y justamente por eso les queríamos invitar a escuchar, porque hay que recordar que hubo un golpe de Estado, hubo como una presidencia de facto, sí. ¿Y qué vas a decir tú? No, yo solo te quería contar, no, de que una se pone buena para conversar, pero que te quería contar que yo me acuerdo, y probablemente si ustedes son unas verdaderas fans de Reporteras del Caos, se acordarán que nosotras estábamos en una actividad, cubriendo una actividad cuando nos enteramos de esto de Bolivia. Sí. Que igual lo recuerdo como también pensando en que son nuestros... hermanes también cercanos, porque bueno, hay frontera, pero también cercanos en historia, sí, y en un montón de cosas. Un proceso de colonización. Un proceso de colonización, sí. Y de haber sentido así como ese miedo por el, bueno, por el pueblo boliviano, que fue duramente reprimido por Jeanine Áñez, pero también lo estaba haciendo antes, entonces como esta duda, y sabes que fue el mismo día que John Cobin disparó en Reñaca, y ¿sabes dónde está John Cobin ahora? En la cárcel, púdrete ahí. Odiamos las cárceles, pero también te odiamos a ti, John Cobin, y yo me acuerdo de ese capítulo. Mereces todo lo que odiamos. Sí, me acuerdo de ese capítulo diciéndoles varias veces que lo odiábamos y que no nos vamos a olvidar de ti, John Cobin. Y bueno, pues no nos hemos olvidado y tú estás en la cárcel, maldito. Bueno, este programa podría seguir por un rato más con todos nuestros recuerdos, pero les vamos a invitar a ver, a escuchar y ver en su imaginación también, cuando escuchen a la compañera, la situación de Bolivia actualmente, con todo el proceso que ha ocurrido. Sabemos que también ganaron las últimas elecciones el MAS, el Movimiento al Socialismo, que era el gobierno que estaba antes también, encarnado antes de la figura de Evo Morales, ahora con otra figura. Así que han pasado varias cosas, y eso es la política estatal. ¿Qué estará pasando en todas esas comunidades? Debe ser un proceso complejo y con mucha hermosura y desgracias, pero mucha hermosura también. Como... donde también se están vengando siendo felices. Exacto, como son todos los procesos de los pueblos en lucha, así que un abrazo también al pueblo que habita todos esos territorios. Por allá, y un abrazo a todos quienes nos escucharon, un abrazo a la Huerta Colectiva Las Latas, y nos despedimos. Sí, nos despedimos. Buenas noches. Buenas noches, y con especial cariño a ese pueblo entre el altiplano y el Amazonas. Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell? Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. ¡Viva la anarquía! Como Radio Anarquista de Berlín, hemos tenido la oportunidad de hablar con una compa anarca feminista en La Paz sobre la situación en Bolivia. El contexto de las recientes elecciones, donde salió victorioso el candidato del movimiento al socialismo MAS, la situación actual del movimiento anarquista, los campos de lucha para el anarcafeminismo con un aborto prácticamente ilegal, femicidios y demás, de qué forma la pandemia influyó en la vida cotidiana en La Paz dependiendo de la clase social y muchos temas más. Estamos aquí con Ana, una activista de La Paz. Hola Ana, muchas gracias por participar en esta entrevista. Y primero nos gustaría conocerte mejor. ¿Cómo te volviste anarquista? ¿Con qué temas trabajas? Y en general, ¿qué colectivos existen en Bolivia, en La Paz? Hola a todos. Bueno, yo soy Ana. Soy de La Paz, pero he vivido en varios lugares en Latinoamérica y en Europa. Y bueno, soy anarquista porque creo que es necesario en el mundo compartir una visión menos vertical. Considero que es súper importante luchar contra un sistema que nos oprime, que nos viola y que nos destruye la humanidad. Y creo que el anarquismo para mí es una respuesta más bien de solidaridad, de amor, de fraternidad y sobre todo de libertad para diferentes formas de de vivir, no solo nosotros como humanos, sino también para los animales y el medio ambiente, ¿no? En La Paz, pues, bueno, yo puedo hablar más de La Paz porque es donde más me estoy moviendo ahora, pero en Bolivia en general igual el movimiento anarquista está un poquito pequeño, pero eso no significa que no tenga unas ganancias políticas importantes. Por ejemplo, en La Paz estamos con la movida fuerte anarcofeminista. En estos últimos años se han destapado muchos más casos de, por ejemplo, violencia contra las mujeres. Existe también muy fuerte el tema de la prostitución y las condiciones laborales de las compañeras son pésimas. Existe todavía la ilegalidad del aborto, un control súper fuerte sobre nuestros cuerpos, un poder rígido que tiene la iglesia y la sociedad hacia contra nosotras. Y claro, creo que es la movida, digamos, en ese sentido va en el caso de las mujeres a liberar nuestros cuerpos, nuestros sentires, nuestros pensares y sobre todo esa estructura que se nos impone. Entonces acá en La Paz estamos intentando estructurarnos para poder conseguir por lo menos la legalización del aborto, para que la iglesia deje de ser tan punitiva con nuestras compañeras y también la estructura estatal brinde garantías a nuestras compañeras prostitutas, por ejemplo, o que también las niñas, que son normalmente blancos fáciles, ¿no?, de violaciones, de abusos, puedan caminar libres por las calles. Y eso representa ser totalmente contestatarias a este sistema machista que está muy impuesto y está bien normalizado. Por otra parte están las colegas y colegas del movimiento antiespecista, que, bueno, la movida consiste en, primero, la libertad para los animales que son, pues, totalmente explotados bajo un sistema que, no sé si saben bien, pero en Latinoamérica es el consumo de carne, por ejemplo, es súper fuerte, ¿no? Y es una cultura de consumo. Y es también un sistema bien rígido, porque, por ejemplo, para mi abuela, yo soy vegana, pero para cuando yo dejé de consumir al menos carne, cuando al inicio era solo vegetariana, mi abuela no lo entendía y pensaba que, claro, estaba, que me iba a morir, que, no sé, y peor cuando lo hizo mi pareja, listo, era como que iba a dejar de ser hasta hombre, ¿sabes? Entonces hay una cultura de consumo de animales fuerte, fuerte, de explotación. Y es peor en el oriente, o sea, porque está toda la industria, la agroindustria y las parrilladas que le llaman, o sea, cuando se juntan a comer carne, son, digamos, muestras también de su machismo, de su ostentación económica, que hacen que sea, digamos, muy, muy difícil poner esa visión de que están realmente explotando a los animales para reproducir una cultura al final enferma. Claro, con el movimiento antiespecista no solo la carne, sino es todo consumo de animales. Los compas están bien comprometidos, ¿no?, con afirmar también que los incendios que han habido en la Amazonía, no solo en Bolivia, en Brasil, bueno, en todos los países que comparten la Amazonía en estos últimos años, son originados por la agroindustria. Y que son los grandes capitales los que están financiando esta deforestación tan, tan depredadora. Y que es más bien por eso que hay que contrarrestar, ¿no? O sea, si hay tanta demanda, un consumo, tenemos que hacer una contracultura. Entonces ese es el movimiento de los compas, es lo que existe, y es por lo que están luchando también, por lo que estamos luchando, ¿no? Y bueno, también existen otras formas, ¿no?, con diferentes organizaciones que estamos intentando activar en temas así más urgentes, digamos, como estos dos que acabo de mencionar, porque lo vemos con los extractivismos que también son políticas estatales que no se han transformado desde los gobiernos neoliberales hasta el gobierno del MAS, que también ha llevado adelante proyectos neoextractivistas, neoliberalistas, que son depredadores de nuestra naturaleza, de nuestras formas de vida y de nuestros pueblos indígenas también, al no respetar, digamos, su autonomía sobre su territorio. También están las compas, claro, que están en la defensa de la vida y los territorios, y también están en el tema este, ¿no?, de los extractivismos muy fuerte, porque, por ejemplo, el territorio de Tariquía, que es un parque, en realidad es un área protegida, se pretende, ya sea cualquier gobierno que esté, entrar para el tema del petróleo, ¿no? Porque es una de las matrices económicas importantes de Bolivia y es un tema estratégico, pero no importa, ¿no?, que la gente que vive en el lugar esté en contra, porque el capital transnacional es súper fuerte. Entonces ahí estamos, ¿no?, en esas luchas. Gracias. Y vamos a volver a los temas y las luchas anarquistas en un rato, pero primero me gustaría saber, bueno, tuvimos elecciones hace pocos días y ganó el candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, con un claro margen. ¿Cómo ves el resultado como anarquista? Pues bueno, las elecciones, en primer lugar, para nosotras y nosotros y nosotras, no es una salida a la derecha, ¿no? La izquierda normalmente justifica las victorias así como la más grande derrota de la derecha, y no es cierto, ¿no? El capital sigue fuerte, el capital transnacional sigue fuerte, la estructura sigue intacta, el manejo de las formas de poder machista siguen intactos, así que no es una victoria. En realidad es una continuidad de un sistema podrido. El que haya ganado el candidato Arce con una ventaja tan grande a su segundo competidor Mesa y a Camacho, que es un fanático religioso, nos muestra que el pueblo, en realidad, o la mayor parte, ¿no?, que era como que un 55,1%, es un poco más de la mitad, ¿no?, de la gente que vota, está realmente insatisfecha, con no solo con el manejo de la derecha en el tema de la pandemia, o en los años anteriores, ¿no?, porque han habido también guerras en Bolivia a causa de las políticas neoliberales, sino es también el resultado de las frustraciones que tiene la gente con los aspectos racistas que maneja la derecha cuando entra al poder. Por ejemplo, teníamos, ¿no?, en todo lo que se ha denominado el golpe, una fuerte agresión, digamos, a la que sería la identidad indígena, cuando los policías se han arrancado las huipalas, que son banderas de los pueblos indígenas, de sus uniformes, ¿no? Y ha habido una indignación colectiva. Y claro, eso es una muestra de un racismo fuerte, fuerte, pero a la vez el gobierno de Morales también ha utilizado las fuerzas militares y policiales para reprimir y matar y perseguir políticamente. Entonces, no es para nosotros una victoria contra el racismo, por ejemplo, o contra la derecha podrida, porque también el gobierno de Morales utiliza la policía para perseguir, para masacrar a gente, por ejemplo, indígena, que está en contra de sus megaproyectos, o que está en contra de su manera de hacer política. Entonces, todos los aparatos represivos también los usa esa izquierda que está en cierta forma reproduciendo este poder, ¿no? Esta forma de cómo se maneja el poder. Igual existe, ¿no?, el machismo, que claro, lo vemos, ¿no?, con los casos que han salido bueno, que hayan sido usados por la derecha, ¿no?, de pedofilia o estupro en diversos aspectos del MAS. Sin embargo, yo no tengo en lo personal ninguna garantía que con lo que entre Luis Arce va a dejarse de hacer esta forma de política, ¿no?, donde se involucran a mujeres para, no sé, la toma de decisión, como prostitutas, por ejemplo, en algunos casos donde se hacen algunos arreglos entre formas de partidos o fiestas o muchas otras cosas que pasan debajo, digamos, del telón este que se muestra de una política más progresiva, inclusiva, que al final deja mucho que desear. Y hay muchas promesas, ¿no?, que también se hacen, que no están seguras. ¿Cómo sabe la gente que un partido va a poder cambiar o transformar una historia tan difícil como es en el caso de Latinoamérica a partir de las conquistas, ¿no? existe un colonialismo todavía fuerte, que no es posible revertirlo en tan pocos años. Un partido que esté, no sé, un tiempo de, qué sé yo, el MAS estaba 14 años, más 5 años, en 19 años, cambiar 500 años es una falacia. Es un proceso que requiere mucho más de nosotros, y más allá, porque hay todavía una estructura súper fuerte nacionalista. Con el golpe que ha habido el año pasado, hemos visto cómo la izquierda también, o el más allá el partido del MAS, utilizaba el hecho de el litio de Bolivia, ¿no? Y el golpe a los bolivianos y las bolivianas. Pero este golpe a los y los bolivianos, ¿no? Con un sentido nacionalista, un sentido de identidad, digamos así, nacional, ha sido bien fuerte en los regímenes, en el régimen del MAS, por ejemplo, ¿no? Y eso va desde antes. La identidad boliviana es igual una identidad bien triste, nace dentro de lo que es, por ejemplo, en el caso de la Guerra del Chaco, donde se ha perdido, y ahí nace un poco de identidad para intentar hacer un poco de cohesión social, pero al final esta identidad que se intenta construir está en contra de los chilenos, por ejemplo, del pueblo chileno que nos ha invadido y demás. Entonces no hay un aspecto, por ejemplo, internacionalista, o no sincero. Entonces, para mí, la victoria del MAS representa todavía una continuidad de un sistema deficiente, donde había una, entre comillas, hegemonía de un partido que es incapaz de transformar relaciones de clase, relaciones de poder, injusticias, o incluso satisfacer necesidades, ¿no?, básicas. En un sistema como lo describiste, en un entorno así, ¿cómo sobreviven las ideas anarquistas? Ya, eso es difícil, porque antes, ¿no?, el movimiento era como más abierto, como había en el campo una organización más fuerte, ¿no? Había una organización más, por así decirlo, abierta. Ahora el anarquismo está un poco más centrado en las ciudades, es un poco más urbano, existen, ¿no?, varias brechas entre la ciudad y el campo, y es muy difícil verlas como realidades similares. Entonces creo que hay muchos desafíos, ¿no?, para los las anarquistas y les compañeros en general, de poder activar en distintos espacios, ¿no? Cuando hay, como dije, un escenario más hegemónico, donde se vea lo progresivo, a lo libertario, como una izquierda podrida, por ejemplo, donde la gente deposita sus esperanzas, porque lastimosamente la situación es tal que ante tanto racismo es la primera opción, por ejemplo, más allá de una organización un poco más tendida a lo libertario. Y tampoco vamos nosotros, por ejemplo, ofreciendo esperanzas, ¿no? No hay un... Si tú te vuelves anarquista, vamos a... No es así el diálogo que nosotros armamos, ¿no? Y no es así la acción que llevamos. Entonces, creo que es bien difícil vernos ahora, digamos, ante tanto movimiento político con también esperanzas en la gente que hacen que se muevan de cierta dirección. Pero creo que se está construyendo, se están construyendo varias cosas, y es un proceso rico también de construirnos nosotros y entendernos que estamos en un momento donde es más importante igual dialogar entre nosotros, también comprendernos y ver cómo podemos articularnos y articular también algunos ideales que antes tal vez eran un poco más fuertes que ahora, pero la realidad de ahora lo demanda. Así que hay muchos desafíos, pero yo creo que se puede, ¿no?, cumplir algunas de las cosas que nos estamos proponiendo como movimiento. Gracias. Ana, ya mencionaste diferentes temas, diferentes colectivos. A mí, nosotros nos interesaría cómo es la relación entre movimientos feministas y movimientos anarquistas aquí en Bolivia. Súper. El anarquismo, anarcofeminismo en Bolivia es un tema muy interesante, ya que el feminismo es un tema urgente. En Bolivia en este tiempo se ha visto mucha violencia, y la violencia es bastante estructural contra la mujer. contra el cuerpo femenino, ¿no? Igual hay otras formas, ¿no?, de identificación de género que también son muy atacadas precisamente porque la estructura machista es muy rígida y muy fuerte. El movimiento, digamos, por las mujeres está cobrando mucha fuerza a partir de los feminicidios, de las violaciones, de los asesinatos, del acoso en las calles, con toda forma, ¿no?, de cuerpo femenino, incluso en los territorios. Se dice, por ejemplo, que la defensa de territorios indígenas tiene cara de mujer, o el comercio informal en Bolivia, que es una de las principales fuentes de trabajo femenino en los sectores populares, se dice que también tiene cara de mujer. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo popular o lo identificable entre que podría ser, digamos, de una clase trabajadora baja, es femenino. Entonces el desafío está, ¿no?, en el movimiento de mujeres, no solo anarquistas, sino también de diversos movimientos de feministas, porque hay con mucha fuerza las ecofeministas o las aborteras, por ejemplo, para poder apoyar a las mujeres. En Bolivia el aborto es ilegal, ¿no? Solo en pocos casos es permitido, pero aún así es un privilegio de clase el aborto, porque el legal, para acceder a este, digamos, que te hayan violado, tienes que pasar por un proceso fiscal que normalmente se vuelve fácil cuando tienes dinero para pagarlo, pero si no lo tienes, estás arruinadísima. Eso por una parte, y por otra, los médicos hacen un juramento para salvar vidas, entre comillas, salvar vidas. Entonces muchos médicos convencionales no quieren realizar un aborto a pesar de que es su obligación legal. Entonces hay varios temas donde se ve la urgencia, ¿no?, de emanciparse. Por ejemplo, las compañeras que manejan la línea del aborto son anarquistas que se han organizado para dar consejos a las mujeres cómo abortar con misoprostol. Y es una línea autónoma que está en no solo en La Paz, sino en otros departamentos, donde las mujeres reciben algo de auxilio ante situaciones así. O también existen, ¿no?, el caso de mujeres que acompañan a otras en casos de problemas legales. Estoy hablando en relación a las víctimas, por ejemplo, de feminicidios, porque la justicia en Bolivia está direccionada a una lógica capitalista. Si no circula el dinero, si no hay ganancia para el juez o para los abogados, no hay justicia. Entonces es una lucha fuerte, y no solo en ese nivel, sino también en el nivel político, porque para una mujer hacer política es un camino muy difícil, y también para una mujer hacer lucha sindical es muy complicado. Entonces creo que el tema de la mujer y el anarcofeminismo en Bolivia es un tema súper relevante y súper importante. La pandemia mundial de corona también chocó fuerte a Bolivia, ¿no? Tuvimos restricciones muy, muy duras, toque de queda largo. ¿Cómo piensas afecta eso, la pandemia, a la sociedad, y cómo afecta también a las actividades anarquistas? ¿Y qué cambio positivo tal vez también se puede lograr en este momento? Sí, es súper fuerte. En Bolivia muchos anarquistas le llamaban el controlavirus. ¿Y por qué? En La Paz, por ejemplo, en las calles tú veías a los militares controlando los espacios para que no salga la gente. Y era paradójico que los militares hayan recibido más dinero que los médicos, que eran la primera línea contra el coronavirus. Entonces, el gasto que se ha hecho, ¿no?, a los militares, o que el dinero que se les ha inyectado, ha sido brutal. Y es una fuerza que ha permitido que haya el golpe, ¿verdad? Entonces, es fuerte que en Bolivia un militar gane mucho más que un médico. Y es mucho más fuerte que su jubilación sea las más altas del país. Esto en términos, digamos, de un país, uno de los más, entre comillas, subdesarrollados, les llaman, ¿no?, del continente, tenga un gasto tan fuerte en militares, donde los sectores como médicos, enfermeros, educación, son los que deberían ser prioritarios. Y eso no ha cambiado desde la constitución de este país, ¿no? Y no me refiero a constitución de la constitución nueva, sino desde que Bolivia se ha fundado, ¿no? Entre comillas, liberarse de la colonia. Entonces, es difícil pensarse, ¿no?, en tiempos del control a virus, porque los militares han ganado mucha fuerza. Más allá de eso, los sectores populares se han visto muy golpeados porque la economía es informal. Solo el 25% o menos tiene un contrato laboral. El resto de los sectores, o la gran mayoría de la edad, de las personas en edad de trabajar, tienen trabajos informales. Por tanto, en la pandemia, para la gente de sectores populares que, por ejemplo, se dedica al comercio, no podían salir a vender. Entonces era una complicación para su economía familiar. Era muy difícil, por ejemplo, transportarse de La Paz al Alto, porque ya no habían transporte público. Entonces, para la gente que trabaja en el Alto y que viven en el Alto y trabaja en La Paz, eran caminatas interminables llevando productos de frutas, verduras. Se ha visto como nunca la diferencia de clases, como esto de hacer cuarentena es un privilegio de clases. No todos pueden quedarse en casa. Y peor aún, porque el sistema de salud es tan deficiente que nadie tiene acceso, digamos, a una salud que pueda satisfacer, digamos, ¿no?, sus necesidades. Y por el COVID, las clínicas privadas son las que más han lucrado, y las estatales estaban reventando y ya no habían espacios y no se han dado medicamentos. O sea, ha sido una situación fuerte, fuerte. Y políticamente hablando, si uno se identificaba, ¿no?, con un espectro de izquierda, ya era altamente observado. Era difícil salir a las calles precisamente porque estaban los militares. La organización que tenemos es más presencial. Entonces, es un riesgo incluso por temas de seguridad cibernética hacer, no sé, videoconferencias, utilizar medios así bien populares de comunicación, porque también implica un cierto riesgo, ¿no? Entonces, ha sido bastante difícil coordinar algunas cosas o acciones o tener, digamos, ¿no?, distintos tipos de apoyo, pero sí han habido, y sí ha habido, digamos, solidaridad, pero no se ha expresado como en Chile, por ejemplo, donde habían ollas comunes, ¿no?, donde se preparaba comida en los barrios y se intentaba, digamos, romper un poco esto, sino creo que la coyuntura política ha sido un poco más fuerte, y la presencia de personas armadas ha sido, digamos, otra forma fuerte de mostrar, ¿no?, que en Bolivia se estaba llevando un proceso prácticamente como en los años de dictadura, ¿no? Y bueno, eso creo. Muchas gracias, Ana, por mostrarnos la situación aquí en Bolivia, explicarnos un poquito la situación de las y los anarquistas, de los colectivos. Por último, ¿cómo se puede colaborar de manera internacionalista? ¿Cómo se puede apoyar de forma solidaria a los movimientos aquí? Súper. El movimiento busca ser independiente, ¿no? O sea, autogestionado. Y para mí la mayor forma de apoyo es el hecho de compartir experiencias, ¿no? Formas de organizarse, formas de luchar, formas de resistir. Creo que ahí está la riqueza, digamos, de cómo podemos intercambiar, ¿no?, conocimientos, ideas entre movimientos. Yo encuentro el tema nacionalista acá muy, muy fuerte. Y es importante, por ejemplo, en Alemania, ¿no?, donde yo he vivido en Hamburgo un tiempo, y veía, ¿no?, cómo se organiza el movimiento contra este sentido nacional, ¿no?, porque es necesario. Pero acá no lo veo tan activado ese movimiento. Entonces, ver cómo se organizan, que nos cuenten cuáles son sus experiencias, ¿no? Luchando contra esta fuerte identidad o contraidentidad que se quiere armar, o el hecho también de entrar a la acción popular colectiva. También hay varios movimientos ocupas, por ejemplo, aquel tema de la propiedad privada es súper fuerte también. Entonces creo el hecho de colaborar estaría más en el hecho de compartir experiencias. Creo que las realidades sí son bastante diferentes, pero la lucha es contra el mismo sistema capitalista, la lucha es contra el sistema neoliberal, contra la opresión en todas sus formas. Entonces hay mucho, mucho por hacer y mucho por compartir, y también estaría bueno, ¿no?, unir redes, extender esta necesidad de encontrarnos, ¿no?, en las luchas también conjuntas, porque claro, acá se hablaba del litio boliviano y que por eso ha sido el golpe, pero estaban empresas alemanas también involucradas. Entonces, claro, hay varios temas que pueden de alguna forma unirnos para hacer debate y ver, ¿no?, si hay algunas propuestas también, algunas ideas que siempre son bienvenidas. Y no solo eso, también puede ser el hecho de compartir experiencias con escuelas populares, porque también Alemania tiene una trayectoria muy interesante de lucha, ¿no? Los compas allá en el tema de educación, el tema de sindicatos. Entonces, para mí, digamos, si hay algún apoyo, puede ser más en tema de conexión. Super. Muchas gracias, Ángel. Los cabos y sargentos para teñir de rojo los pavimentos. Mira cómo profanan la sacristía con pieles, sombreros de hipócritas.